¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las basuras comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es PENCA. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de PENCAST. Esta vez el episodio número 13 y empezando de una forma más alternativa. Lo que pasaba ahí por supuesto era el clásico de Led Zeppelin, Immigrant Song, la canción del inmigrante. ¿Y por qué toqué Led Zeppelin? Más allá del hecho de que a todos los metaleros nos debe gustar por una manera casi obligada Led Zeppelin. Porque ahora sacó Led Zeppelin, ya sacó una nueva compilación titulada Mothership. Así que, bien, pues son puro éxito nomás de Led Zeppelin, todos los conocemos. Y son los temas más conocidos, rock and roll, qué sé yo, Good Times, Bad Times, Black Dog, un montón, Cashmere, no sé, un montón de super hits, si queremos llamarlo de alguna forma. Así que ahí pasaban un temazo. Yo creo que ese tema de Led Zeppelin es el tema que más le debe gustar a todos los metaleros. Estoy seguro de eso. Bien, lo que está sonando de fondo, para los que pusieron atención a la música de fondo, es la nueva producción del ex guitarrista de Angra, Kiko Lureiro. Y bien, por si están como están escuchando, no es precisamente metal. Es más que nada algo tirado hacia lo que es el jazz, pero algo bien el jazz actual, por así decirlo de alguna forma. La verdad que yo no tengo mucho conocimiento en ese campo, porque yo soy más que nada de escuchar metal. Sí me gusta un poco el jazz, pero no para hacer un experto. Yo encuentro que para poder apreciar el jazz de una forma en su totalidad, necesariamente tenéis que ser músico. Yo no soy músico por lo demás, pero sí me gusta bastante, y por lo mismo ahí estamos escuchando el disco nuevo. Y como es un disco instrumental, si se dieron cuenta, es un disco instrumental, vamos a estar escuchando un par de temitas de base ahí para que le echen una oreja. Pero también vamos a ir a escuchar un tema al tiro nomás de este universo inverso, que así se titula el disco 2007 de este super guitarrista de Angra, ex Angra, perdón. Bueno, sé que la verdad yo encuentro que los artistas tengan una beta así como oculta, progresiva, no sé. Habla bien de ellos, habla súper bien. Y que no son solamente Angra, no solamente, no tiene miembros de una banda happy metal, y que son músicos de verdad. O sea, con lo que ya estoy escuchando de fondo, me doy cuenta que el compadre es seco. Así que nada que decir. Y vamos a ir a escuchar un tema al tiro, y de ahí les voy a dar noticias. Y tenemos hoy día especial de Kitty, les guste o no les guste. Tenemos especial de Kitty, pero de ahí vamos a ir de a poco saboreando lo que tenemos de programa. Así que nada, pues sigamos con este Pencast episodio número 13. Y lo que suena a continuación es Kiko Loureiro con su, ya les dije, producción 2007, Universo Inverso, y el tema se titula Ojos Verdes. les quedó el ojo, espero que, o cómo les quedó el oído, mejor dicho. Espero que les haya gustado lo que sonaba ahí. Era el tema, se titulaba Ojos Verdes, de la producción Universo Inverso, como les dije ya, de Kiko Lureiro, un ex guitarrista de Los Desaparecidos, Angra, compadre. Bueno, que Angra se haya desaparecido, una lata, porque es una buena banda, pero también conllevó a que aparecieran hartos proyectos por distintas partes. Recordemos que, bueno, lo que escuchamos era Kiko Lureiro. La semana pasada escuchamos Alma, junto también había miembros de Angra ahí. No sé, tenemos a semana atrás escuchamos Chamán, y semana atrás escuchamos a André Mato en su carrera solitario. Así que, bueno, por un lado, que se haya separado Angra es algo bastante malo, ya que encuentro que era una banda de heavy metal que a pesar de los años que tenía, no sé, habían sobrevivido al desgaste que ha tenido el heavy metal o el power heavy en el último tiempo, y se siguen manteniendo al pie del cañón. Y una lata, bueno, que se puede decir, pero los resultados colaterales, de alguna forma que se puede llamar, es lo que estamos escuchando de fondo, que de todas formas es algo súper súper bueno, aunque no sea metal. Y bien, vamos a pasar de escuchar algo agradable como lo que está sonando a una mala noticia, ya que la semana pasada Witold Witek Kieltyka, de la banda polaca de death metal Decapitated, falleció en un accidente automovilístico. Bueno, falleció en un hospital ruso a los 23 años, o sea, era menor que yo incluso. Y falleció, compadre. Y junto iban junto al vocalista, el vocalista Kovan, que su nombre Adrián es Adrián Kovanek, se golpearon fuertemente en dicho accidente, por lo que tengo acá de la fuente que estoy leyendo. Se golpearon fuertemente en dicho accidente hace unos días atrás en el Tour Bus. El bus chocó contra un camión cargado de madera en la ciudad de Gomel, entre Rusia y Bielorrusia. Ambos músicos sostuvieron heridas serias y se piensa que el culpable de todo esto fue el chofer, aunque todavía se está investigando el hecho. Según el portal de internet polaco Onet.pl, Witek fue operado en la sala de emergencias después del incidente, en una operación muy delicada, por cierto, y planean transportarlo a un hospital en Krakow, Polonia, para continuar con la operación, pero falleció en el hospital ruso. Una pérdida realmente lamentable. Para los que no conocen Decapitated, es una banda, yo la conocí hace poco, la verdad, pero yo escuché los discos y son realmente demoledores. O sea, para ser una buena banda de death metal tenéis que saber tocar bien y tenéis que sonar bien, y Decapitated tenía todo eso junto. O sea, tenían ya 3-4 producciones ya, y puta que lata. La verdad es que ahora se piensa que la banda se va a disolver después de esto. O sea, es un choque enorme para una banda que de repente se te muera uno de tus amigos, y me decime que el vocalista está grave, o sea, no se ha salvado de morir. Como lo que estoy leyendo acá, la familia de Kovan, que es el vocalista, le ha informado a la prensa que la condición de Kovan ha mejorado, pero sigue todavía en el hospital ruso, en la ciudad de Novosibirsk, donde fueron llevados los dos miembros de Decapitated después del accidente. No sé qué puedo decirle. Ojalá que el tiempo haga que esta banda no se desaparezca, porque de verdad es una lástima que sigamos perdiendo buenos músicos, gente que por así decirlo la necesitamos, ¿cachai? O sea, que no entreguen su música, ¿cachai? No entreguen todo su espíritu de lucha, por así decirlo. Así que con lo que vamos a ir a continuación es precisamente Decapitated. Para celebrarlo vamos a escuchar un tema de su primera producción, y ojalá que tiren para arriba la banda, y que bueno, que Kovan se mejore, compadre, y Pavite, compadre, ahí, si está en el infierno, compadre, puta, no sé, ahí escucha y cáese, compadre, porque de verdad lo que te pasó no te lo merecía, compadre. Así que esto es Decapitated con The Eyes of Horus en Pancasa. opening invasion. I'll see before the beginning came, and I'm the one to come. After all, ways and gods remain I saw beyond the end of days. I'm beating out those that is a slave. I sent a death in disguise. Cast a sign that's gone of the end. Until I rain my rain upon the eyes of Hillary. Lo que sonaba ahí entonces era Behemoth con Prometheon, su nuevo single, por así decirlo, es el nuevo single, de hecho. Bueno, ¿qué les puedo decir de Behemoth? Dos cosas. Prometheon es el nuevo video y se estrenó hace un par de días en MTV. Y nada que decir, el video está en YouTube, de hecho, y si ahí pueden buscarlo, buscan Prometheon y les va a salir. Así que nada, el video está súper chacal y yo lo encontré. Lo que yo le decía a un amigo, parece mono del Mortal Kombat de estos weón en el video, así es como demasiado chacal, weón. Y el tema también súper brutal. Y bueno, lo otro que les puedo decir es que relacionado con lo que sonaba antes, que era Decapitated, al ser sus compatriotas polacos Behemoth, Nergal hace un par de días, cuando supo lo de la muerte, emitió un comunicado en el que lamentaba mucho la muerte de... Del baterista, porque la verdad que Decapitated era una banda súper buena y una lástima que se haya perdido un tan buen elemento y tan buena persona. Así que nada, una lástima. Y bueno, ahí pasaban las dos bandas polacas, un poquito de Dead y un poquito de Black, por así decirlo. Dead Black es como el que hace Behemoth, no está malo escucharlo. Y bueno, lo que les decía, una lata por lo de Decapitated, y ojalá que pueda salir la banda a seguir sola sin tan buen elemento como el baterista, que les va a costar demasiado encontrar un baterista tan bueno, como yo creo que lo pudieron apreciar ahí en el tema The Eye of Horus. Bien, vamos a entrar en lo que es Tierra Derecha en el especial de Kitty. Me habían dicho que no hiciera tanto especial, pero la verdad es que Kitty se merece un aplauso con las dos manos y súper fuerte, compadre. Y si tuviera cuatro manos, la aplaudiría con las cuatro manos, porque la verdad que el cambio que lograron, el cambio que hicieron con su Funeral for Yesterday, que es el disco que vienen promocionando en la gira, si el disco no fuera tan bueno, la verdad que yo no hubiera hecho este especial y yo no simplemente no hubiera pescado a Kitty, ¿cachai? Porque lo que el pasado de Kitty del disco Until the End para atrás, hasta llegar a la Speed, que fue llegó a ser disco de oro en Estados Unidos, pero la verdad a mí no me gusta el agro, no me gusta el nu metal. Yo se lo dije la otra vez y lo único que me podía gustar era como System of a Down y lo que escuchamos también de Serj Tankian la vez anterior, pero más de eso no. O sea, yo encuentro que una música pa' pendejo derechamente. Y lo que Kitty hizo, el cambio que hizo del 2004 al 2007 a sacar un disco tan bueno, bueno, ya a principios del 2007, digamos a finales del 2006, porque la verdad que el disco es más o menos de esa fecha, la producción y todo eso, así que todo el material fue generado en el 2006. De hecho, vamos a escuchar uno de los singles por ahí, Breathe me parece que es, o Never Again, uno de esos dos, vienen los dos en el mismo single. Ese single todavía seguía teniendo como la onda agro, por así decirlo, de lo antiguo de Kitty, pero tratando de como decirte, oye, no, se viene un sonido nuevo, prepárate. Y fue porque en el 2004 con el disco Until the End les fue tan mal que yo creo que no quisieron, en un cierto momento no quisieron hacer más música. Pero lo bueno es que la hermana Lander lograron sacar la banda adelante y reformarla, que eso era lo importante, y hacer un disco tan bueno como es Funeral for Yesterday. Así que vamos a ir a escuchar por lo mismo un super especial de Kitty. Yo sé que me van a decir que me fui en la volada, pero filo, porque el disco está bueno, compadre. De ahí les voy a dar la información del recital, porque vamos a ir a entrar en materia primero antes de poder darle la información, porque si se la doy al tiro van a decir, no estoy ni con Kitty. Escuchen primero y de ahí les doy la información. Así que vamos a partir con este especial de Kitty y el tema que abre y da nombre al disco. Esto es Kitty con Funeral for Yesterday. Please. Ahí lo que pasaba entonces era Kitty con Funeral for Yesterday, segundo Breathe y tercero Slow Motion, compadre. No sé qué les pareció, pero la verdad es que esos son unos temazos, así que bien por Kitty. Y los voy a pasar a dar la información del recital, por supuesto, que no se me puede olvidar. Kitty se está presentando el próximo viernes 19 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Novedades, compadre, todo ya saben dónde queda, Cueto 257, Barrio Brasil, Metro Cami, compadre. Los teloneros me parecen realmente que son una mierda, weón. No voy a poner de telonero a 2X y a Requiem, weón. O sea, 2X es una banda para la risa, así de simple. Y Requiem, weón. Requiem me había muerto que rato, weón. Se ya pasaron sus 5 minutos, weón. No sé por qué. Bueno, esto es culpa de los productores que no cachan la onda y ponen bandas poser, weón. No hubieran puesto, no sé, a Yajaira o a Yel Negro, que son más de la onda de Kitty de lo que lleva ahora. Bueno, también de repente es complicado estarse sacando los estigmas, por así decirlo, que lleváis encima, ¿cachai? Yo creo que Kitty poco le interesa su pasado agro nu metal, aunque yo estoy seguro que más de la mitad del público va a ir por los temas viejos. Y va a estar lleno de ese recital de agro nu metal y jugadores con piercing, ¿cachai? Y guardapeo y todo el cuento, pero la idea es que esa gente se dé cuenta que con el disco nuevo ya no están ni ahí en esa onda, ¿cachai? O sea, que lo escuchen y que digan, no, esta weá no me gusta, ¿cachai? Y a mí me parece excelente eso. Si yo, como les dije, Kitty antiguo no pasa nada. De hecho, la otra vez estaba viendo los videos, no sé, el Brackage y los videos antiguos y se notaba que lo único que querían era como no ganar plata, sino que tocar, ¿cachai? Y toda esa onda gringa que tenían, y siendo que son de Canadá, pero absorbiendo toda la onda de que venía del agro con Korn en ese tiempo, los Deftones, qué sé yo, y todas esas mierdas que salieron en ese tiempo y que de alguna forma desembocaron en lo que ahora se está dando mucho en Estados Unidos, lo que es el metalcore. No sé, el agro también, pero ya no sigue tan vigente como antes. Y nada, pues, o sea, una buena onda por Kitty que hayan decidido dar un cambio tan brusco en su música y hacer derechamente música buena. Así que por lo mismo vamos a seguir escuchando este especial de Kitty. Y como les dije hace un rato, aunque me digan que me fui en la volada, filo, weón, porque el disco es bueno, compadre, y de verdad que se merece una escuchada. Así que aquí les tiré, con esto les voy a tirar como la mitad del disco. La otra vez ya escuchamos un tema ya de Kitty, del disco nuevo. Así que vamos a ir con otros tres temas más, compadre. Lo que suena a continuación es Kitty y el de su Funeral for Yesterday. Esto es Will to Live. Haven't done Bien, ahí sonaba entonces Kitty, y con esto terminamos el especial para que no reclamen tanto. Eso era Summer Dies, antes pasaba Never Again, y como le había dicho antes, Will to Live. Bien, yo con eso ya creo que están listos para el recital, compadre, y nada, pues, ¿qué me resta decirles? Que los que vayan, ojalá la pasen bien. Les vuelvo a reiterar la información del recital el próximo 16 de noviembre, viernes, a las 19 horas en el Teatro Novedades, Cueto 257, Barrio Brasil, Metro Coming, Telenero 2X, una mierda, y Requiem, una mierda también, pero lo bueno es que va a tocar Kitty, eso no importa. Ya, a lo que, bueno, también con respecto a lo que estaba sonando, las bases que, o sea, ocupé de base el disco nuevo de Kiko Lureiro, Universo Inverso. Los temas que pasaron en el programa eran Feijao de Cordá, Habana, Arcos da Lapa, Samba de Elisa y Camino a Casa, compadre. Así que ahí tienen, para los que son bastante orejas en la música, ahí tienen un buen disco para escucharse el de Kiko Lureiro, los que son verdaderos amantes de la música, compadre, porque como mi hijo, mi compadre Pico Loco, que en paz descanse, los metaleros son los que menos saben de música. Y yo con esto de Kitty también lo compruebo, por el hecho de que el rock stoner no es algo muy difundido dentro de los metaleros. Dentro de los rockeros sí, que no es lo mismo rockero que metalero. Hagamos esa diferencia, porque los metaleros, como les digo, no conocen el rock stoner, que es lo que está tocando Kitty actualmente. Y no es agro nu metal, y todos tachan a Kitty de nu metal, ni nos han dado la oportunidad de escuchar este disco. Y yo, esa fue mi razón para hacer el especial, porque la verdad que un disco tan bueno no puede pasar desapercibido, compadre. Para mí, lejos, el mejor disco que ha hecho Kitty en toda su carrera. Así de simple. Bien, ya para ir terminando el programa, nos vamos a ir con una sorpresita, ya que para no dejarlos tan pegados ahí con Kitty, Creator sacó. Creator estuvo en nuestro país, compadre, haciendo el Enemy of God Tour 2007, y es precisamente como se llama el disco que vamos a escuchar ahora, porque es el nuevo disco de Creator en vivo, Enemy of God Tour 07, 2007 por supuesto, y nada, pues, o sea, nos vamos a ir con eso para terminar el Pencast de hoy día. Y me basta decirles que me escriban a pencast@podomatic.com, hagan sus pedidos, qué sé yo, manden chucha por el especial de Kitty, no. Pero bueno, anda con Kitty, y les recuerdo una lástima a la muerte del baterista de Decapitated. Y nada, pues qué les puedo decir, yo cacho no estamos escuchando la otra semana, compadre. Así que nos vamos a ir con temazo. Está bien bueno el disco de Creator, por cierto. Y nada, pues dejemos que Mike Petrosa mejor presente el tema. Esto es Creator y el tema se llama ¡Tormento! ¡Nos escuchamos la próxima semana en Pencast! ¡Chao! No real, I don't see.